Domingo 7 de octubre, la doctrina de las Escrituras. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo consideraron las Escrituras los autores del Nuevo Testamento? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirma que las profecías del Antiguo Testamento no tuvieron origen humano. Su argumento es que los profetas hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, el impulso que los llevó a escribir las Escrituras fue el Espíritu Santo. Los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios mismo. Escucha 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la Biblia y para qué debe usársela? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy claro que Pablo deseaba que Timoteo comprendiera que, como las Escrituras fueron producidas divinamente, son confiables y valiosas para la edificación de los creyentes. Pablo no deja lugar a dudas en cuanto a la veracidad, autoridad y origen de las Escrituras. Nota también que está hablando de toda la Escritura. Pablo no nos deja la opción de tomar y elegir qué partes pensamos que son inspiradas y qué partes no lo son. No todo nos obliga ahora, tal como las leyes ceremoniales, pero eso es radicalmente diferente de la pretensión de que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no, o que algunas partes no son tan inspiradas como otras partes. Sea lo que fuere que esto signifique. Escucha Mateo capítulo 4, versos 4, 7 y 10. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. Y Juan capítulo 10, versos 34 al 35. ¿Qué verdad vital acerca de las Escrituras y de su autoridad podemos obtener de estos textos? Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo capítulo 4, verso 7. Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está». Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pero si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No importa lo que creamos, necesitamos un punto de partida, una base sobre la cual definir esa creencia. Para los cristianos adventistas del séptimo día, la base es la Biblia, norma absoluta y árbitro de la verdad. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra? ¿Cuánto de tu vida sigue el modelo de lo que ella enseña? Piensa en las últimas 24 horas. ¿Qué hiciste o no hiciste durante esas horas que estuvo basado en la autoridad de las Escrituras?